Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Graciela Rendón, quien es integrante de la Biblioteca Popular Ruca Trabún. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Buen día a la audiencia de la radio y a todo ese equipo que siempre está presente en estas movidas. Graciela, día particular hoy, sí. Y actividad muy particular de la Biblioteca Popular Ruca Trabún, y me imagino con el corazón así latiendo muchísimo. 3 de la tarde para recordar y para homenajear a la compañera Mariana, ¿es así, Graciela? Sí, tal cual, tal cual. Nosotros nos unimos a la actividad de ATEN. Bueno, fue algo increíble, ¿no? O como parte del universo y de Mariana misma, que está con nosotros siempre. Y porque ATEN tiene la había pensado, estuvimos hablando con Mirta, había pensado una actividad muy hermosa y nosotros habíamos pensado otra. Uh-huh. Bueno, y de pronto hubo una convergencia. ATEN va a hacer una siembra, abre su siembra de libros. Pide que maestros, maestras, trabajadores de toda índole y todo tipo, o sea, no tiene por qué ser a lo mejor un trabajador de la educación, sino uh-huh. quien quiera dar libros, sobre todo especialmente libros para las infancias, de la LIS, que nosotros llamamos la LIS, que es la literatura infantil juvenil. Así y pedimos que den libros nuevos en lo posible. Están haciendo en la escuela 89 con ATEN una valija muy grande que después, bueno, se repartirá en mochilas, pero la idea es que esas valijas con el nombre de Mariana Neisen recorran las escuelas y podamos ir con los libros, a brindar lectura, a brindar charlas, a brindar sueños. Todos sabemos lo que significa la lectura, lo que significa el libro, lo que significa interpretar, lo que significa la escritura. Entonces, bueno, un poco es eso, ¿no? Eso. Y será la valija Mariana Neisen. Qué bueno esto de poder poner en libros, bueno, seguramente el recorrido de este año con la ausencia de Mariana, este primer año, con el dolor de la familia, de amigos, amigas, una comunidad educativa también que la extraña, ¿no? Y la extraña muchísimo. Si bien Mariana en estos el año pasado, bueno, se había jubilado, pero seguía con todo su ahínco ahí de, bueno, conformar una biblioteca también en Chacra 4, seguir con las clases ahí mismo en la Ruca Trabún, las clases de apoyo, o sea, plena actividad y dejando ya fuera de su actividad como trabajadora formal de la educación por esto de haber accedido a la jubilación, pero seguir brindando y seguir volcando lo que había aprendido y lo que las ganas esas de Mariana, ¿no? Exacto, sí, tal cual, es como vos decís. Bueno, a las 3 de la tarde es el acto en la escuela 89, que se va a plantar un árbol, que va a ser el árbol es la primavera de Mariana, uh-huh. justamente porque nosotros creemos que ella floreció, y también para contagiar, ¿no?, esta primavera a docentes especialmente, a ver que se puede dar en la semana un ratito, una hora o dos uh-huh. horas de tu día, de un día, para brindarle a otro que no está bien, que está mal, para brindarle apoyo, ¿viste? Así que también es una forma de mensaje, a ver quién quiere atravesar este maravilloso puente entre el saber y entre esos chicos que a lo mejor necesitan más tiempo, chicos y chicas que necesitan más tiempo, y que Mariana uh-huh. siempre fue sumamente solidaria con eso. Bien, ahí. Y vio el camino ahí, vio el camino de la patria, es el otro, está ahí. Sí. Y después pasamos a la Biblioteca Ruca Trabún, donde nosotros hicimos la parte de arriba, que es donde está la LIS, la literatura uh-huh, infantil uh-huh. juvenil. Y ahí se va a despejar, digamos, vamos a mostrar una placa que lleva su nombre y que es justamente en recordatorio por todo lo que ella dio para los chicos y las chicas, en lo que educación se refiere, ¿no? Que es una manera más dentro de la solidaridad con el que está un poquito más desprotegido, ¿no? Tal cual, Graciela. Bueno, por allí estaremos a las 3 de la tarde. Invitamos también a vecinos, vecinas, a todos sí. aquellos y aquellas que conocieron el laburo de Mariana o han compartido sí. parte de la vida con Mariana. Estar en ese momento, abrazarnos fuerte y sí. Ver todas estas cosas que se pueden hacer, que ella las empezó a realizar, bueno, desde su carrera sí. docente y ahí en la etapa de jubilada, pero poder volcar un montón de cosas que son necesarias para la comunidad y para las niñeces. Sí, tal cual, la mirada hacia los otros, ¿no? Yo recuerdo, tengo muchísimo el recuerdo de ir a verla, a pasar por la casa y entonces llamar claro, para tomar unos mates. De pasadita a la escuela 89, de ¿no? De pasadita, sí, sí, tal cual. Ella fue compañera mía de la escuela 5 y claro. después siempre en la biblioteca. Uh-huh. Compartimos 20 años de biblioteca con Mariana. Wow. Y pasaba por la casa y siempre para tomar unos matecitos, así de improviso, porque sí, sí, ella sí. siempre estaba y abría la puerta. Y había siempre chicos que ella los estaba ayudando. Chiquitos que los estaba ayudando uh-huh. en sus tareas. Y bueno, eso después se transformó en una actividad, digamos, de gestión, que fue el uh-huh. apoyo escolar en la biblioteca, ¿no? Mira, mira. Y después fue Alicia Molina con ella, sí, sí. que hoy la seguimos teniendo con nosotros. Uh-huh. Y bueno. ahora viene otra maestra jubilada, Cecilia. Mariana sembró y floreció. Tal cual. Y nada mejor que homenajearla hoy en el Día de la Primavera con los cerezos floreciendo, los rosados, que también tienen mucho sí. simbolismo. Tal Graciela, cual. Nos Tal encontramos cual. A las 3 de la tarde. Dale, listo, listo. Abrazo Muchas muy gracias. Grande. Gracias por la llamada. Un por abrazo. Favor, hasta luego. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.